De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo IV. Contestación del Observatorio de Cambridge. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Barbicane no era hombre para perder el tiempo, aun en medio de las ovaciones de que era objeto. Su primer cuidado fue reunir sus colegas en la sala de la junta directiva del Gun Club, y allí, después de una larga discusión, se combinó en consultar a los astrónomos sobre la parte astronómica de la empresa. Conocida la contestación de estos, se discutirían enseguida los medios mecánicos, no olvidándose nada para asegurar el éxito de este gran experimento. Redactóse, pues, una nota precisa y terminante, conteniendo las principales cuestiones astronómicas que era preciso resolver, y dirigióse al Observatorio de Cambridge, en Massachusetts. Esta ciudad, donde se fundó la primera universidad de los Estados Unidos, es justamente célebre por su observatorio astronómico. Encuéntranse allí reunidos sabios del mayor mérito, y está en uso el poderoso anteojo que permitió a Bond determinar que estaba formada de estrellas la nebulosa de Andrómeda, y a Clark descubrir el satélite de Sirio. La confianza del Gun Club en este establecimiento estaba pues justificada, y en prueba de ello, dos días después llegó a manos del presidente Barbicane la contestación, esperada con impaciencia, y que decía así: El director del Observatorio de Cambridge al presidente del Gun Club en Baltimore. Cambridge, 7 de octubre. He recibido vuestra estimada del 6 del corriente, dirigida al Observatorio de Cambridge, a nombre de los miembros del Gun Club de Baltimore. Reunida inmediatamente nuestra junta directiva, ha juzgado oportuno contestar lo que sigue. Las cuestiones que se han propuesto son: primera, ¿es posible enviar un proyectil a la Luna? Segunda, ¿cuál es la distancia exacta que separa la Tierra de su satélite? Tercera, ¿cuál será la duración del viaje del proyectil, dándole una velocidad inicial suficiente y, por tanto, ¿en qué instante deberá lanzársele para que encuentre la Luna en un momento determinado? Cuarta, ¿en qué momento se presentará la Luna en posición más favorable para que llegue a ella el proyectil? Quinta, ¿a qué punto del cielo se deberá apuntar con el cañón destinado a lanzar el proyectil? Sexta, ¿qué lugar ocupará la Luna en el cielo en el momento en que se haga el disparo? A la primera pregunta, ¿es posible enviar un proyectil a la Luna?, contestamos: sí, es posible enviar un proyectil a la Luna si se logra dar a ese proyectil una velocidad inicial de 11.000 metros por segundo. El cálculo demuestra que la velocidad es bastante. A medida que se aleja de la Tierra, la acción del peso disminuye en razón del cuadrado de la distancia. Es decir, que a distancia tres veces mayor, esta acción es 9 veces menor. Por consecuencia, el peso del proyectil decrecerá rápidamente y concluirá por anularse del todo en el momento en que la atracción de la Luna se equilibre con la de la Tierra. No pesando entonces y pasado este punto, caerá en la Luna por efecto solo de la atracción lunar. La posibilidad teórica del experimento está absolutamente demostrada. Su éxito depende de la potencia del aparato empleado. La segunda pregunta versa sobre la distancia que separa la Tierra de su satélite. La Luna no describe alrededor de la Tierra una circunferencia sino una elipse, y de aquí que unas veces se encuentra más próxima a la Tierra y otras más apartada de ella, o sea, en términos astronómicos, en su apogeo o en su perigeo. La diferencia entre la mayor y la menor distancia es bastante considerable para que se deba hacer caso de ella. En su apogeo, la Luna se encuentra a una distancia de 398.560 kilómetros, y en su perigeo a 352.040 solamente, lo cual presenta una diferencia de 46.520 kilómetros, o sea, la novena parte próximamente de la distancia. Debe, pues, servir de base al cálculo la distancia perigea de la Luna. Dice la tercera pregunta: ¿cuál será la duración del viaje del proyectil, dándole una velocidad inicial suficiente y, por tanto, en qué momento deberá lanzarse para que encuentre a la Luna en un punto determinado? Si la bala de cañón conservara indefinidamente la velocidad inicial de 11.000 metros por segundo, que tiene a su salida, tardaría 9 horas en llegar a su destino. Pero como esta velocidad inicial va continuamente decreciendo, resulta, según los cálculos hechos, que el proyectil tardará en su viaje 300.000 segundos, o sea, 83 horas y 20 minutos, para llegar al punto en que las atracciones terrestre y lunar se equilibran, desde el cual caerá a la Luna en 50.000 segundos, o sea, 13 horas, 53 minutos y 20 segundos. Conviene, pues, disparar 97 horas, 13 minutos y 20 segundos antes de la llegada de la Luna al sitio a que se apunte. Cuarta pregunta. ¿Cuál será el momento preciso en que la Luna se presente en la posición más favorable para que llegue a ella el proyectil? Según lo dicho, debe escogerse con preferencia la época en que la Luna se encuentre en su perigeo y al mismo tiempo el momento en que pase por el cénit, lo que disminuirá el trayecto en una distancia igual al radio terrestre, o sean 3.919 millas, resultando el trayecto definitivo de 214.976 millas, 86.410 leguas. Todos los meses pasa la Luna por el perigeo, pero no siempre se encuentra en este momento en el cénit, lo que solo sucede en 2 casos con largos intervalos. Preciso es, pues, esperar la coincidencia del paso por el perigeo y por el cénit. Felizmente, esto sucederá el 4 de diciembre del año próximo, en que a medianoche estará en el perigeo, es decir, a la más corta distancia de la Tierra, pasando al mismo tiempo por el cénit. Dice la quinta pregunta, ¿a qué punto del cielo se deberá apuntar con el cañón destinado a disparar el proyectil? Admitidas las precedentes observaciones, el cañón deberá apuntarse al cénit. Nota. Cénit es el punto del cielo situado verticalmente sobre la cabeza del observador. Fin de la nota. Del sitio en que está colocado, de modo que el tiro sea perpendicular al plano del horizonte, evitando así el proyectil más rápidamente los efectos de la atracción terrestre. Mas para que la Luna suba al cénit de un sitio, es preciso que la latitud de éste no sea más alta que la declinación de dicho astro, o más claro, que el sitio sea entre 0 y 28 grados de latitud norte o sur. Nota. En efecto, solo en las regiones del globo comprendidas entre el ecuador y el paralelo 28, la elevación de la Luna llega al cénit. Más allá del grado 28, la Luna se acerca tanto menos al cénit cuanto más se avanza hacia los polos. Fin de la nota. Desde cualquiera otro sitio el tiro sería necesariamente oblicuo, lo que perjudicaría al buen éxito del experimento. La sexta pregunta dice, ¿qué lugar ocupará la Luna en el cielo en el momento de disparar el proyectil? En el momento de lanzar la bala al espacio, la Luna, que avanza diariamente 13 grados, 10 minutos y 35 segundos, deberá encontrarse alejada del punto cenital 4 veces esta distancia, o sean 52 grados, 42 minutos y 20 segundos, espacio que corresponde al camino que andará mientras dure el viaje del proyectil. Y como debe tenerse también en cuenta la desviación que hará sufrir a la bala el movimiento de rotación de la Tierra, igual a 16 radios terrestres, que contados en la órbita de la Luna hacen unos 11 grados, deben añadirse estos 11 a los que se tienen en cuenta por el tiempo que tarda la Luna en recorrer la distancia mientras viaja el proyectil, sumando todos unos 64 grados aproximadamente. Resulta, pues, que en el momento del disparo, el radio visual dirigido a la Luna formará, con la línea vertical al sitio en que esté colocado el cañón, un ángulo de 64 grados. Tales son las contestaciones que el Observatorio de Cambridge da a las preguntas de los miembros del Gun Club. Resumen. Primero, el cañón deberá colocarse en un país situado entre el ecuador y el grado 28 de latitud norte o sur. Segundo, deberá apuntarse al cénit del punto de su colocación. Tercero, el proyectil deberá dispararse con una velocidad inicial de 11.000 metros por segundo. Cuarto, deberá dispararse el 1 de diciembre del año próximo a las 11 menos 13 minutos y 20 segundos. Quinto, llegará a la Luna 4 días después de su salida, el 4 de diciembre, a las 12 en punto de la noche, en el momento en que pase por el cénit. Los miembros del Gun Club deben empezar inmediatamente los trabajos para esta empresa y estar dispuestos a realizarla en el momento determinado, porque si dejan pasar la fecha del 4 de diciembre, no volverán a hallar la luna en las mismas condiciones de perigeo y de cenit hasta 18 años y 11 días más tarde. La junta directiva del Observatorio de Cambridge se pone por completo a su disposición para las cuestiones de astronomía teórica y felicita por la presente a las de toda América. Por la junta directiva, J.M. Belfast, director del Observatorio de Cambridge. Fin del capítulo cuarto.